formando permanentemente de Arsenal y Banfield, pero vamos a hacer el programa de Paulino antes que mañana para defender un poco también la programación. Y ahora nos vamos a un momento que espero con avaricia, charlar con Adrián Paenza. ¿Cómo estás, Adrián? ¿Cómo estás, Víctor Hugo? ¿Qué decís? Y agradecerle a Marcelo Chiletano. No, yo, hola Adrián, ¿cómo estás? Yo te tengo que agradecer a vos porque vos, Claudio Martínez y unas cuantas personas más son responsables de un milagro televisivo, que el programa Científicos Industria Argentina tenga, ¿cuántos? 6 años consecutivos en el aire. Arrancó el sábado... Siete. Mirá, qué bárbaro. Arrancó el sábado pasado en Canal 7 y sigue todos los sábados a las 20. Así que, como dicen los viejos periodistas, el agradecido soy yo. Muy bien. Adrián, ¿podemos ir a la reflexión del mediodía? Sí, sí. Espero que me acompañen todos los que están allí porque quiero invitarlos a, en una suerte de cruzada. Así que estoy listo para cuando ustedes me digan. La reflexión del mediodía a cargo de Adrián Paenza tiene como título El debate que la sociedad se merece. Hace un tiempo yo leí estas tres líneas pegadas como una calcomanía en un auto y le pido a usted que esté escuchando que preste atención porque las voy a leer despacio para darle tiempo a pensarlas. Los grandes hombres hablan sobre ideas. Los hombres promedio hablan sobre cosas. Y los hombres pequeños hablan sobre otros hombres. La Argentina es un país no pensado. Más aún, a nosotros nos va saliendo país. Nos sale como puede, algunas veces bien, pocas, algunas veces mal, muchas, pero esencialmente es un país injusto, con mucha gente afuera del sistema, con una gran concentración de poder que ostentan unos pocos. Y todos vivimos escuchando, de este tema habría que debatir, o de que sobre tal otra situación habría que hacer una discusión profunda. Pero la pregunta es, ¿cuándo llega ese momento? ¿Cuándo se debaten las ideas? Lo que yo quiero hacer a continuación es plantear una lista de temas, temas que deberían figurar en la agenda, en una Argentina que se desgaste discutiendo a las personas en lugar de discutir sobre lo que dicen. En todo caso, yo propongo hacer una discusión sobre ideas. Por supuesto que la lista que sigue es obviamente incompleta, anárquica, arbitraria, tendenciosa, es injusta, pero es una lista, y por algún lugar hay que empezar. Y yo le pido a usted que se sienta libre de criticarla tantas veces como quiera, incluso de desecharla por completo. Pero al menos pongámonos de acuerdo que necesitamos pensarnos, pensar qué queremos ser como país. Yo voy a mencionar algunas. ¿Qué hacemos con temas como, por ejemplo, el aborto, la eutanasia, la investigación con células madre, la pena de muerte? ¿Usted, por ejemplo, está a favor o en contra de que la educación sea pública, gratuita, laica y obligatoria y no subsidiar más a la educación privada? Que los impuestos sean progresivos y los que más tienen, más paguen. Y que los ingresos del Estado tienen que estar separados. ¿Usted está a favor o en contra de que la seguridad no puede quedar librada al gatillo fácil o a una policía sin control de la sociedad? ¿Usted está de acuerdo que entre todos tenemos que subsidiar la salud para que no dependa del poder económico del paciente? ¿En poder garantizar que ningún niño se muera de hambre en el país? ¿En garantizar los derechos de las personas que están en las cárceles? ¿Qué planes tiene la Argentina para proteger los recursos naturales, para defender las fuentes de trabajo, para generar empleo, para mejorar la calidad de la justicia, para garantizar la transparencia de los funcionarios públicos, para decidir en qué sectores volcamos el dinero para investigación, sea biología, nanotecnología, criptografía, software, clonación? ¿Qué queremos ser? ¿Qué políticas implementamos en temas como energía, medicamentos, en los medios públicos, TUDAM, Radio Nacional, Canal 7, el Canal Encuentro? ¿Qué hacemos con la libertad de prensa, con la discriminación, con las drogas, con la clase pasiva, con los derechos de las minorías? Pero digo de todas las minorías, aún con el campo y las detenciones. ¿Con quién o con quiénes nos queremos alinear en el exterior? ¿Qué partidos queremos jugar? ¿Qué hacemos con los monopolios de prensa? ¿Por qué hay tanto escándalo acerca del debate sobre la ley de radiodifusión? ¿Cómo mejoramos la calidad ética de la sociedad? ¿Cómo hacer para garantizar que ningún niño se muera de hambre en el país? ¿Cómo hacer para garantizar que ninguna persona se muera por no tener los medios económicos suficientes? ¿Cómo hacer para garantizar los derechos de las minorías? Como decía antes, estos son temas que me interesan a mí. Yo estoy seguro que usted que esté escuchando no puede creer que a esta altura yo haya omitido tal o cual cosa, o no puede creer que yo hubiera incluido tal otra. No importa. Cambiemos toda la lista si les parece, pero hagamos una lista. Porque lo que habría que plantearse es qué agenda tenemos hoy. ¿Qué planes hay para este año o para el lustro o para la década tenemos hoy? ¿Quiénes están pensando lo que queremos ser? En algún momento hay que empezar. Yo estoy seguro que no se puede hacer todo de golpe y empezar todo al mismo tiempo. Muy bien. Elijamos tres temas, o cinco, o uno, no importa. Pero establezcamos una agenda y convoquemos a todos los actores. Discutamos las ideas de cada uno. Propongámonos un plazo y enriquezcamos el debate convocando a la mayor parte de las voces posibles. A eso sí. Y respetemos el disenso. Porque, ¿desde cuándo pensar distinto es ofensivo? Bravo, Adrián. Te quiero retener un ratito más, si tenés unos minutos ahí en, sí, en no sé en qué lugar de los Estados Unidos estarás. Yo siempre le cuento a la gente que nunca parás, aunque tenés un centro de acción desde Chicago, pero que estás por todos los Estados Unidos. Y recientemente estuviste en San Diego. ¿Qué es TED, Adrián? TED es, son las iniciales de lo que en inglés significa technology, o sea, tecnología, entertainment, que es entretenimiento, y la D de design, que quiere decir diseño. O sea, tecnología, entretenimiento y diseño. ¿A quiénes reunió? Esto reunió por 25º año consecutivo, o sea que se celebraban 25 años, a un grupo de personas que empezó como una suerte de club, de gente que se dedicaba a pensar en ideas para el futuro, y que ahora ha tomado una envergadura tan grande que terminó convocando a 1.500 personas que se reunieron en Long Beach, cerca de Los Ángeles, cerca de San Diego, como decís vos, y que en definitiva contó con 5 días que a mí, Víctor Hugo, me dieron vuelta a la cabeza. Del 2 al 7 de febrero, lo que yo vi en las jornadas que iban desde las 7:30 de la mañana hasta las 10 de la noche, me pareció yo viví una de las semanas más espectaculares de mi vida. ¿Qué personajes estuvieron? 4 o 5 nombres que sean reveladores de la importancia de esta reunión. Mira, como gente la más trascendente en cuanto a los nombres, lo cual no quiere decir que yo suscriba que son los más importantes con respecto a lo que dijeron. Los más mediáticos. Sí, los más mediáticos posiblemente, Bill Gates, estuvo Al Gore, el ex vicepresidente de los Estados Unidos, o sea, estuvo Nicolás Negroponte, que sí creo que es una de las personalidades más importantes del mundo, pero en su momento estuvo Bono, o sea, depende del año. Cada una de las personas viene tratando de representar en 18 minutos, contar en 18 minutos cómo cree que puede aportar algo para que mejore la calidad de vida de la sociedad desde su área de experiencia, desde donde se pueda destacar. Y yo te digo que escuché, hubo manifestaciones de gente que habló sobre temas que a mí me parece que nunca me hubieran interesado y que terminé aplaudiendo de pie y algunas veces hasta con las lágrimas que me chorreaban por el cuello de escuchar cómo hay gente en la vida que dedica su vida precisamente a tratar de mejorar la calidad del prójimo en lugares que a mí me parecen impensables. En la copa de los árboles, por ejemplo, en las junglas, con gente que habló de algo que nunca ni siquiera pude pensar, que hay vida que se produce en la copa de los árboles, no vida, por supuesto no vida humana, pero vida que se produce ahí, de animales inclusive que nacen y mueren ahí y nunca llegan a tocar la tierra, nunca bajan. Y todo lo que hay ahí arriba, todo lo que significa en el ecosistema y lo que están haciendo para mejorar la calidad de vida de los humanos. Adrián, vamos a tomar un nombre, en una línea decís quién es, porque si no, no nos van a dar los tiempos de acuerdo a varias cosas que quiero preguntarte. Y el tema que trató, ¿qué es lo que vamos a poder esperar? Por ejemplo, tomo Juan Enríquez y el tema es el hombre del futuro. Claro, Juan Enríquez es una persona. Primero, Juan Enríquez es mexicano, es profesor de la Universidad de Harvard. Es una de las personas que habla sobre el futuro que viene, hablando en particular de que ya que se termina la revolución digital, que lo fue, habla de la revolución que va a haber en la biogenética. Hablando qué modificaciones se van a producir, como por ejemplo, poder producir bananas que ya tengan incluidas las vacunas para darles a los chicos en lugar de vacunarlos uno ya. Verdad, para Adrián, no lo digas así. Bananas que ya traen las vacunas para los chicos incluidas. Exactamente, sí. Y lo tengo que decir así porque a mí no deja de impactarme que en la mejor... Escuchen, él hablaba que así como hubo un Homo sapiens, ahora él habla de un Homo evolutis. que la tecnología va a permitir, por ejemplo, así como se ha mejorado, supongamos, la calidad de los aparatitos para poder escuchar mejor, los audífonos. Todas las personas que tenemos discapacidades auditivas sabemos cuán importantes son tener estos aparatitos, que en una época eran monstruosos. Yo me acuerdo de la hermana de mi papá que usaba un aparato enorme con un cable que le colgaba y otra cosa que iba en la cintura. Y ahora estos aparatitos han ido mejorando hasta transformarse cada vez en más imperceptibles, claro. Y él dice, y el próximo paso va a ser que de pronto se pueda, y ya están trabajando en eso, de poder implantar el aparatito en la cóclea de tal manera, digamos, en una parte dentro del oído, de manera tal que no solamente vas a recuperar la audición que tenías cuando escuchabas bien, sino que vas a poder empezar a escuchar sonidos que no escuchabas antes. Por ejemplo, la comunicación entre los delfines, entre las ballenas. O sea, hacer accesible al ser humano a de pronto acceder a un rango de audición que antes no tenía. ¿Vos crees que mi creciente sordera, entonces, dentro de 5 o 6 años ya podrá? No personalicemos. Adrián, yo sé que me vas a decir, sentite cómodo, hacé lo que quieras, porque ese es tu manera de ser. Vos sabés que está pasando de todo, está en estos momentos Carrió hablando hacia todo el país con Prat Guy, con toda la gente de la coalición cívica, nada menos que oponiéndose al proyecto del gobierno de la ley de radiodifusión, que es una ley necesaria. Es una ley que vendría a corregir monopolios muy indeseables que se han dado en la Argentina, pero que al mismo tiempo se hace en un momento quizás inoportuno, porque es parte del conflicto del gobierno con los medios, particularmente el diario Clarín. De paso te informo qué cosas están ocurriendo. Y yo voy a tener necesidad de ir a ese tema. Voy a tomar cada uno de los temas, los aparatos del futuro. ¿Por qué hacemos trampa? Y te voy a ir llamando día por día, en horarios que te queden cómodos, para tenerlo como una especie de sección fija del programa, porque me desvela, y sé que a vos también te importa mucho por tu gran generosidad, que podamos compartir esas experiencias tuyas de congreso en congreso, de idea en idea y de hombre importante en hombre importante que hay en el mundo. Lo vamos a seguir en otro momento, Adrián, por todo esto que te estoy diciendo que sucede. Sé que me vas a decir que no importa, porque a vos tal cual, así que está perfecto. Y avanzar la actualidad, digamos, siempre tiene la urgencia, tiene siempre mucho más valor. Avanzar, Víctor Hugo, con el programa. Sí. Nos encontramos en cualquier momento. Les mando un abrazo fuerte y nos encontramos aquí en Continental en cualquier momento. Te llamo a la tarde y además sé que, por fortuna para todos tus amigos, prontamente en abril vas a estar ya entre nosotros. Un gran abrazo, Adrián, y día por día, desde esta tarde, no, este fin de semana, a lo mejor lo podemos preparar, estaremos conversando sobre cada uno de estos temas que concretamente te han deslumbrado. Un abrazo grande. Chao, querido, muchas gracias a ustedes. Mira, espera un segundo, Adrián, que me dice Daniel. Mira, se publicó el ranking de los 10 inventos que más cambiaron el mundo en los últimos 100 años. Esto se hizo en la Semana de la Ciencia y la Ingeniería de Gran Bretaña, donde participaban 20 científicos e ingenieros. ¿Y cuáles son los...? Mira, muy discutible, pero en ese orden fueron, del primero al décimo, el GPS, el Walkman quedó segundo, el código de barras, las comidas preparadas, la PlayStation, las redes sociales, los mensajes de texto, el dinero electrónico, las microondas y décimo, las zapatillas deportivas. Esta es otra nota, qué discutible debe ser todo esto. Porque además tomaron muy lo último, me parece. ¿Y cuál es el mayor descubrimiento? ¿Aquel que se hace sobre el que ya se hizo, Adrián? ¿O el descubrimiento que te abre la puerta a todos los otros descubrimientos, verdad? Y bueno, es que cada uno, en cuanto vos raspás uno, después aparecen muchos otros. Yo creo que nada debe haber habido, bueno, desde el lugar de poder diagnosticar enfermedades como las resonancias magnéticas, las tomografías computadas, pero también Internet. El tema de la comunicación, lo que ha sucedido con Internet es una explosión, digamos, monumental, ¿no? Déjame decir a la gente que yo supe de Internet, fui de los primeros, porque como Adrián es de los primeros en saber estas cosas en el país y yo tengo la suerte de ser amigo, Adrián me contó, vos te acordás, Adrián, años 80, cuando me empezaste a contar, vos sabés que hay una red en la que los médicos ponen todo lo que saben y los científicos ponen todo lo que saben, esto va a ser maravilloso y va a cambiar el mundo. Y yo te miré, creo que te dije, vos sabés que anda muy mal Chacarita. Un abrazo, Adrián. Chao, hasta luego.